¿por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, acá estamos, entrando en Infraestructura Vial con nuestro ahí corresponsal, columnista ahí de Guadalajara. ¿Cómo andás, Paco? Guanajuato, perdón. O Guadalajara. No, Guanajuato. Sí. Una mezcla de Guanajuato y Guadalajara. Están a 2 horas uno del otro, así que entiendo, claro que se puede prestar a confusión. ¿Cómo están? Un gusto, saludos. Saludos. Viva México. Igualmente, que viva la Argentina. Ahí va. Paco, ¿vos sos pues mexicano o sos español? No, mexicano. Ah, bien. No bien, manches, güey. Exacto. Está bien, muy bien. Ya dan ganas de tomar unas chelas con el compa. Eso, chingado. Eso, pues cuando quieran hay que visitar estas tierras del tequila, por favor. Ay, sí. Ahora se viene nuestro Día de Muertos, que es toda una festividad llena de color, maravillosa. Ah, acá sí. Se hace Halloween. También. Los chicos hacen Halloween, Esta es una está arrancando ahora. No. Enseguida del Halloween viene el Día de Muertos, así que sí, festejamos con calabazas y brujas y fantasmas y luego nos pasamos a calaveras y rituales un poco más prehispánicos. Qué lindo. Muy sincrético todo esto. Muy bueno. Bueno, vamos al grano si les parece. Pues el día de hoy les tengo un poco la historia de una inspección de seguridad vial que recién hicimos a una glorieta que se construyó acá en Guanajuato, una ampliación, una carretera. Y para mitigar los riesgos en un crucero que estaba en forma de T, se construyó una glorieta. El problema es que al ampliar la carretera, obviamente se incrementaron las velocidades y empezamos a tener accidentes importantes en esta glorieta de manera, pues, entre comillas, inexplicable. Sin embargo, hicimos la visita y nos dimos cuenta que la gestión de la velocidad, pues, era muy poco eficiente. Y esto sucedía porque se colocaron rayas logarítmicas resaltadas, pero demasiado cerca de la glorieta. Entonces no hay una progresión, digamos, en la frenada, sino que los conductores tienen que frenar de manera muy abrupta porque se encuentran de manera repentina con la glorieta, y entonces esto está generando que no logren incorporarse a una velocidad adecuada. En algunos casos hasta se brincan por encima de la glorieta y terminan más adelante en una mediana que también la sobrepasan, la brincan, digamos, y destruyen básicamente el auto. Entonces, en esta claramente es una muestra de la falta de autoexplicabilidad. La autoexplicabilidad es la condición de diseño que genera pues mensajes simplemente por cómo está configurado el entorno. Entonces, que intuitivamente te lleve a lo que tengas que hacer, ¿no? Eso sería la autoexplicabilidad, ¿no? Que intuitivamente entre el espacio. Exactamente. Porque hay una curva antes o se pone angosto o lo que sea, digamos, ¿no? Exacto. De hecho, existen 3 resaltos o, como le llamamos acá, topes, que no son suficientes. No hay propiamente pues una advertencia previa y entonces tenemos ahí cualquier cantidad, no les miento, deben haber más de 50 rayas de frenado, y claro, entendiendo que muchos vehículos ya tienen ahora ABS y esos pues no marcan, ¿no? Pero claro, todos los que están marcando ahí pues claramente llegan con una velocidad pues demasiado alta para lo que se encuentran. Por suerte la marca entonces, es de goma y no de cárter, ¿no? Acá había una vez un... ¿no? Una loma de burro que dejaba marcas de cárter, ¿no? Sí. Y de aceite. Sí. No, afortunadamente no tenemos eso, al menos en estos resaltos, pero sí en la glorieta, porque ahí propiamente, pues sí, rompen el cárter, tiran todo el aceite y también en el siguiente mediana, donde también pues ya se llevaron un árbol, un poste, en fin, una serie de elementos que estaban dispuestos ahí. El caso es que la propuesta que estamos haciendo es justamente reducir al menos la sensación de seguridad que se percibe por parte de los conductores. Son dos carriles relativamente anchos y además un acotamiento al lado, pero es que es tan ancho como un carril adicional. Y además del acotamiento viene el espacio propiamente de la ciclovía. Entonces es una sección amplísima que da esa sensación de pues de yo puedo correr a la velocidad que yo quiera. Claro. Y entonces lo que estamos buscando es más bien a partir de un estrechamiento visual, simplemente a través de la pintura, de este acotamiento, reducir esa sensación de amplitud. ¿Se hace como una isleta, digamos, entre medio de los dos carriles o a un costado? No tanto. Fíjate que no tanto, Nico, ahí, sino a un lado. El acotamiento es la parte lateral, el hombro, digamos, la parte derecha de la vía. Y por en medio, ahí sí, en medio de los carriles, lo vamos a delimitar con boyas. Estas boyas que son como pequeñas esferitas, medias esferitas. Como tachas, sí. Como tachas, que son más o menos como de unos, ¿qué será? 25 centímetros, probablemente de diámetro. Sí. Y se colocarán en medio de los carriles para justamente también generar esa canalización y esa sensación de estrechez. Claro. Y a partir de ahí también vamos a implementar estas rayas logarítmicas. Las rayas logarítmicas se van acercando conforme uno va avanzando unas a otras para generar esa reducción. Y estamos proponiendo que estas rayas logarítmicas vayan resaltadas también con una aplicación se le llama de doble riego, de material tipo asfáltico. Claro. Entonces, con esto pues va a generar una vibración y la idea es que todo esto, todas estas medidas, ayuden a reducir la velocidad al acercarse. Pero dentro de la glorieta también vamos a hacer algunas intervenciones. Vamos a generar carriles mucho más delimitados, porque actualmente ni siquiera están considerados, simplemente está un área libre y entonces pues no también es demasiado amplio. ¿Cuál es el de adentro y cuál es el de afuera? Exacto, ni siquiera hay propiamente. Claro. Entonces pues uno circula como quiera y a la velocidad que quiera. Entonces de esta manera lo que vamos a hacer también es generar un pequeño faldón de pintura alrededor de la glorieta para reducir el ancho de carril, pero permitir al mismo tiempo que vehículos largos con remolque, etcétera, puedan hacer uso de ese espacio que está pintado. O sea, digamos, ampliamos visualmente la glorieta, limitamos el espacio propiamente de circulación, pero un camión, claro que puede por ahí circular, y los carriles estarán mejor señalizados y delimitados de tal manera que canalicen hacia las diferentes salidas. Entonces, estamos buscando que con todas estas intervenciones, pues generemos ahora sí un espacio autoexplicable que genere velocidades adecuadas y que por supuesto reduzca los riesgos y ya no estemos teniendo vehículos que se estén saltando todo el tiempo esta glorieta porque simplemente por diseño pues no fue propiamente bien instrumentada. La verdad que justamente de este tema hablábamos hace dos semanas en el Consejo Deliberante de acá de Bariloche. Porque hay una, justamente decimos eso, que los diseños están están pensados para ir a 120, pero te piden que vayas a 30, ¿no? Esta contradicción hace que a la gente le cueste, ¿no? Y hay un problema de educación vial, pero también hay un problema de diseño, porque si te motiva, o sea, si la vía tiene, creo que 4 metros de ancho, y te piden ir a 30, hay como una contradicción en sí mismo. Una parte en el diseño y después uno tiene que estar atento a no embalarse, ¿no? Un poquito parecido, claro, o sea, tiene algo que ver con esto, no es lo mismo, pero tiene algo que ver con eso, ¿no? Absolutamente, sí, es absolutamente relacionado y sí, lo que sucede es que al final la educación no sirve de nada cuando el entorno te está indicando otras cosas, entonces exacto. Por eso el entorno es fundamental para que las conductas se moldeen a la seguridad que se desea, exacto. Porque efectivamente, pues, uno puede estar poniendo carriles de 4 metros cuando lo indicado es poner carriles de 3.25 para gestionar justamente la velocidad. Entonces, exacto. Por ahí va el asunto. El tema es no se trata de educar, se trata más bien de generar infraestructura que genere comportamientos seguros. Exacto. Buenísimo, Paco. La verdad que buenísimo. Yo estoy chocho, aprendo un montón día a día. Es un gusto para mí siempre, Nico, estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo hasta mi querida Argentina. Buenísimo, un fuerte abrazo, Paco, hasta luego, ¿eh? Gracias, Paco. Chau, bonita noche, chao. Chau.